En la parábola de las vírgenes prudentes y las necias que hemos escuchado, yo me fijaría en que realmente lo que Dios nos invita es al banquete de su amor, en el que hay muchas cosas en ese banquete que en realidad es Dios, es un banquete espiritual, es símbolo del cielo y el cielo es Dios. Y fijaos que el infierno no es una sala donde hay torturadores y se tortura a la gente, que no, es estar fuera de ese banquete. El cielo es Dios, no es que sea un lugar donde se está bien, es Dios, y el infierno es el alma misma del que ha optado con sus actos, con toda una vida, con sus decisiones, por alejarse de él. Cada acto que hacemos nos acerca a Dios o nos aleja. El que ayuda a los demás, el que es un buen padre de familia, el que trata de hacer bien su trabajo, no meramente por el sueldo, sino dice, voy a hacerlo bien. Esas cosas son buenas, y todo lo bueno acerca a Dios. Y todo lo malo, aunque no pensemos en Dios, nos aleja un poco de él. Hablamos de muy poco, claro, muy poco, pero nos aleja. Nos prepara para futuros alejamientos. Y hay actos que nos preparan para futuros acercamientos a Dios. Y al final está esa puerta. Realmente yo nunca pensé que había una puerta en el cielo. Aquí sí que se habla de que el novio cierra la puerta del banquete. Pero ahora, después de haber escuchado a tanta gente hablar del túnel de luz, pues en cierto modo sí que hay una puerta. Es verdad que el cielo ante todo es un estado, porque Dios está en todas partes, en todas. Los ángeles custodios, que ahora mismo están a mi lado, están en el cielo. Están a mi lado y están en el cielo, porque Dios está en todas partes. Para ver a Dios no tenemos que ir a ningún lado una vez que hayamos muerto. Sin embargo, esto es misterioso. Es misterioso. ¿Por qué tienen que entrar por ese túnel? Es misterioso. En este campo, sin ninguna duda, seremos sorprendidos y diremos, ay, no me imaginaba yo que esto era así, no me imaginaba yo que esto era así, como nunca me imaginé lo del túnel. Realmente las cosas que nos esperan después de esta vida, podremos decir de verdad lo de nunca me lo podía haber imaginado que era así. Nunca. Imaginaos una persona que está toda la vida en una jungla en el norte de Vietnam y que toda la vida ha visto sus arrozales, sus pequeñas montañas, su pequeño poblado de 40 habitantes y nunca ha visto otra cosa. Y que de pronto fuera puesto en mitad de Londres. Y él, ese pobre campesino, imaginaos que no tenía ni televisión. Podría decir, es que todo esto jamás me lo imaginé en mi vida. Y ahora puedo estar aquí descubriendo cosas durante semanas y meses. Los museos, las calles, todo. Pues el cielo es incomparablemente más. Incomparablemente más. Dios nos sorprende. Pues eso es lo que está detrás de la puerta, que hagamos todo lo posible para no quedarnos al otro lado, que si nosotros queremos, que si nosotros se lo pedimos a Dios, llevamos una buena vida, etcétera, etcétera, etcétera, esas puertas se nos abrirán a todos y no se nos cerrarán a ninguno. Que la Virgen María sea una madre que nos haga atravesar esa bendita puerta del cielo.